so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 9. Num.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Número 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Número 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Artículo 10. Número 2. B. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. Los artículos que se citan a continuación tienen que ver propiamente con el ejercicio mismo de los derechos de libertad en el momento mismo de las reuniones o manifestaciones. Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 12. Número 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Artículo 19. Número 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Número 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. Artículo 22. Número 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Limitaciones a los derechos de libertad en materia de orden público. Limitaciones según la DUT. Muchas veces en las operaciones policiales de mantenimiento del orden público se dispone respetar irrestrictamente los DDHH, fraseo que no es el más adecuado, ya que los mismos instrumentos de derechos humanos admiten restricciones al ejercicio de sus derechos y libertades. Lo dicho en el párrafo anterior se fundamenta en la misma DUT, cuyos enunciados citaremos y analizaremos a continuación. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En este artículo implícitamente está poniendo restricciones a la libertad de expresión, información u opinión, a fin de que en ese ejercicio no se interfiera la vida privada o se ataque la buena honra o reputación de las demás personas. Como señala el Comité de Derechos Humanos, punto, las autoridades públicas competentes solo deben pedir aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento resulte indispensable para los intereses de la sociedad. Artículo 16.3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Número 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Los dos artículos precedentes tienen plena vigencia y aplicación cuando se da el caso de avasallamientos y el contingente policial asiste al desalojo de quienes arbitrariamente se han tomado una propiedad, despojando con ello a una familia o familias de sus viviendas o terrenos, los cuales generalmente forman parte de sus proyectos de vida. Es en razón de la defensa de estos derechos que los servidores públicos policiales, previa orden de autoridad competente, asisten a desalojar a los invasores quienes empleando la violencia intentan posesionarse de un determinado lugar. El derecho a la propiedad atribuye a su titular la capacidad de disponer de él, sin más limitaciones que las que imponga la ley, prohibiendo la expropiación arbitraria, caprichosa e injusta de la propiedad. Artículo 29. Número 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Número 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Número 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En este artículo de la DUD podemos analizar, en su numeral 1, que así como otorga derechos a lo largo de su contenido, también se detiene para expresar que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Esto ayuda en el momento del control del orden público por cuanto, a las personas que se encuentran integrando una multitud que va teniendo tintes de violencia, se les puede recordar este enunciado que implica su responsabilidad frente a los daños que se puedan ocasionar a causa de sus desafortunadas acciones, como daños a las personas y a la propiedad pública y privada. En el numeral 2 del artículo 29 de la DUD, se realiza la más importante aclaración respecto de la limitación de derechos, mencionando especialmente al orden público junto con la moral y el bienestar general en una sociedad como fundamentos para restringir ciertos derechos. Cada derecho conlleva un deber. En consecuencia, se debe tener en cuenta la regla de oro existente en muchas culturas: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Limitaciones según el PICP. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, PICP, en sus artículos 12, 18, 19, 21 y 22, manifiestan que los derechos de libertad de tránsito, información, reunión, asociación y opinión se restringen. Siempre que las restricciones se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. El texto de los artículos del PICP a los que estamos haciendo referencia es el siguiente, artículo 12. Número 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Mientras que el derecho de libertad de expresión citado anteriormente en el artículo 19 del mismo PICP, en cuanto a su restricción manifiesta. Artículo 19. Número 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo, libertad de expresión, entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para, a. asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El artículo 21 del también antes citado PICP, manifiesta que se reconoce el derecho de reunión pacífica, pero este derecho igualmente tiene sus restricciones que las expresa en el mismo artículo de la siguiente manera. Artículo 21. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Finalmente, el artículo 22 del mismo instrumento internacional que nos habla de la libertad de asociación, también tiene sus restricciones expresadas de la siguiente forma. Artículo 22. Número 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. Número 2. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Limitaciones según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 32. Número 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. en una sociedad democrática. Marco normativo nacional. Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. En su Declaración de Principios, Valores y Fines del Estado, establece, artículo 9, número 2, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. En lo referente a los derechos fundamentales y garantías, dentro de sus disposiciones generales, indica, artículo 13. Y los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Artículo 14. Y el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Reconoce los siguientes derechos fundamentales, aplicables a las operaciones policiales de mantenimiento del orden público. Artículo 15. Y toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. De igual forma, dentro del catálogo de derechos civiles se estipula, artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos, número 2, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Número 3, a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. Número 4, a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. Número 5, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Número 7, a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Artículo 23. Y toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Y nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra. Dentro de las garantías jurisdiccionales, establece, artículo 110. Y las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Artículo 113. Y la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna, y, en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Artículo 114. Y. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Y las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho. En el régimen de la policía boliviana, define claramente la misión constitucional de la institución, en el servicio a la población boliviana. Artículo 251. Y. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Ley 734 Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana. Al ser nuestro principal instrumento legal para el desarrollo de nuestro trabajo diario y de servicio a la población, también contiene disposiciones pertinentes al mantenimiento del orden público, las que detallamos a continuación. Artículo 1. La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Artículo 6. La Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes: incorporateda, preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado. En cuanto a los derechos que establece esta ley, es fundamental la obligación del Estado para con los servidores públicos policiales, de proporcionar los elementos de protección y actuación en situaciones de conflictos y alteraciones al orden público. Incorporated, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país. Código Penal. Es muy importante que el servidor público policial, al desarrollar procedimientos propios de su trabajo, tenga presente los siguientes aspectos: bases de la punibilidad. Artículo 11. Y. Está exento de responsabilidad, legítima defensa, el que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno. Y el exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo. Cuando proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. Ley 101 del régimen disciplinario de la Policía Boliviana. Esta ley tiene como finalidad de cautelar, proteger y resguardar la ética, la disciplina, el servicio público policial, los intereses e imagen institucional de la Policía Boliviana. En consecuencia se extractan los pertinentes al mantenimiento del orden público. Artículo 5. Responsabilidad. Toda servidora y servidor público policial responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones, que podrá ser administrativa, ejecutiva, civil y penal. Número 13. No cumplir instructivas administrativas internas de cada unidad. Artículo 11. Faltas leves con llamada de atención escrita y arresto de 4 a 10 días. Las faltas leves que dan lugar a la sanción de llamada de atención escrita, arresto de 4 a 10 días o su equivalente en trabajo en fines de semana y feriados, impuesta por el superior de la unidad o por el comandante departamental, con copia del memorando a la Dirección Nacional de Personal o a Recursos Humanos, previo informe de la servidora o servidor público policial que presenció el hecho, son. Número 2. No observar las normas de seguridad en la tenencia, transporte, portación y manipulación de armas de fuego. Número 4. Incumplimiento a instrucciones superiores, salvo que sean contrarias a las normas vigentes o que hubieran sido objeto de representación. Número 17. Inobservancia de los procedimientos en la custodia de los arrestados y aprehendidos en recintos policiales. Artículo 12. Faltas graves con retiro temporal de 3 meses a 1 año. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de 3 meses a 1 año, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son. Número 29. Disparar armas de fuego sin observar las normas legales vigentes. Artículo 13. Faltas graves con retiro temporal de 1 a 2 años. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad, sin goce de haberes de 1 a 2 años, sin perjuicio de la acción penal, cuando corresponda, son. Número 18. Agredir físicamente a los arrestados, aprehendidos o detenidos en celdas policiales. Artículo 14. Faltas graves con retiro o baja definitiva. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son. Número 5. Ejecutar tratos inhumanos, crueles o degradantes, acciones de tortura, atentando contra los derechos humanos. Número 6. Incumplir los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza. Manual para operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Tiene su aprobación mediante resolución administrativa del Comando General de la Policía Boliviana N grado 02662017 de fecha 19 de septiembre de 2017. En el que se describe todos los procedimientos a realizar ante el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Consideraciones generales. La historia de Bolivia es intensa y convulsa y dentro de ella los conflictos han desempeñado siempre un rol central. Si bien hubo periodos de intensa conflictividad y otros de relativa calma, en general puede decirse que la sociedad boliviana se encuentra continuamente movilizada y en pie de protesta. La conflictividad boliviana no suele alcanzar altos grados de violencia, pero es dramática y tiende a la radicalidad que, en ocasiones, da lugar a situaciones violentas. Sin embargo, es importante recordar lo que Joan Galtung plantea: si el conflicto es inevitable, la violencia no lo es y el conflicto no necesariamente debe derivar en violencia. Para evitar que los conflictos generen violencia, que lejos de permitir la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que los originaron puede profundizarlos y deteriorar aún más las relaciones entre las partes enfrentadas, es necesario realizar esfuerzos para gestionarlos de manera constructiva y pacífica. Importante es prestar atención a los conflictos en una fase temprana, antes de que se complejicen por la incorporación de otros actores y temas y se produzca una escalada de la violencia que puede agudizar el distanciamiento y desencuentro entre grupos y sectores. El conflicto social tiene un importante lugar en el imaginario nacional como motor de los cambios y transformaciones que se han producido en distintas etapas. Por eso se lo valora positivamente, pero en muchos casos tiende a enfatizar sus aspectos negativos: entorpecimiento o interrupción de las actividades, especialmente laborales, con las consiguientes pérdidas económicas, disrupción de la paz pública, etc. Es cuando el Estado ejerce su poder de coerción, evitando estos efectos perjudiciales a través de la Policía Boliviana, en misiones de restablecimiento del orden público. El conflicto social. Los conflictos sociales existen desde que existen las sociedades humanas, y ya desde la antigüedad clásica se reflexionó sobre los conflictos bélicos. Tucídides escribió una historia de la guerra del Peloponeso guión, la consideración de los conflictos, más allá de las guerras, como un tema de investigación social es más o menos reciente. Su aparición está ligada al desarrollo de la sociología, de la economía política y de la ciencia política. Su formulación teórica se inicia a mediados del siglo XX. Es un proceso en el cual el Estado, sectores de la sociedad y entidades privadas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores o necesidades son contradictorias y esto puede derivar en expresiones de violencia. Adam y Reinhold definen el conflicto como la continuación de la negociación por otros medios. 4. El conflicto, al ser un choque de intereses, puede tomar dos vías, una institucionalizada por medio de la negociación y el diálogo, y otra que implica el uso de medios violentos y amenazadores. El conflicto social es consustancial a toda democracia. La suma de demandas sociales casi nunca son absorbidas en su totalidad por el Estado, ya sea por falta de capacidades institucionales, carencia de recursos económicos o diferencias ideológicas insalvables. Lo ideal en una democracia es que los conflictos sociales sean resueltos a través del diálogo y la concertación. Solo de esta manera se podrá lograr un equilibrio saludable entre actores con intereses opuestos, pero unificados por el deseo de conservar la democracia, único espacio conocido donde se respetan los derechos ciudadanos. Tipología de conflictos. La tipología de conflictos comprende 18 categorías específicas dentro de las cuales se agrupan los casos con demandas similares, medidas económicas y situación económica de las personas, laborales y salariales, gestión administrativa en instituciones públicas y privadas, prestación de servicios públicos, situación y medidas legales, cuestionamiento y barra o reconocimiento de autoridades, ideológico-políticos, valores, creencias, identidad, derechos humanos, tierra, recursos naturales y medio ambiente, límites político-administrativos, gestión del espacio urbano, vivienda, seguridad ciudadana, incumplimiento de convenios, ignorancia de la ley por parte de grupos o ausencia de la autoridad competente, consecuencias de calamidades. Los principales tipos de conflicto en Bolivia: económicos, incremento del costo de vida, escasez de productos básicos, demanda de incremento de los ingresos, demanda de empleo, control y aprovechamiento de recursos naturales y normas legales de carácter económico, que se encuentran dentro del campo de la reproducción social, prestación de servicios públicos dentro del campo de la reproducción social, gestión administrativa dentro del campo institucional, situación y medidas legales dentro del campo institucional, cuestionamiento y barra o reconocimiento de autoridades dentro del campo institucional, ideológico-políticos dentro del campo ciudades de Bolivia. Día a día los habitantes de las principales ciudades del país se enfrentan a marchas, paros, bloqueos y otras medidas de presión que, al haberse convertido en parte de su vida diaria, ya no les sorprenden ni les mueven a indagar por los motivos que las generan. Los conflictos sociales constituyen un fenómeno eminentemente urbano, ya que buena parte de los problemas del país son problemas de las ciudades, y puesto que éstas presentan condiciones para el desarrollo de conflictos. Sin embargo, esto no significa que en el ámbito rural no existan serios problemas y también conflictos que, en muchas ocasiones, se trasladan hacia las áreas urbanas. Si bien la conflictividad social se presenta en todo el territorio nacional en diferentes grados y niveles, es evidente que son las capitales de departamento, con la excepción de Cobija, las que concentran la mayor cantidad de conflictos. Sin embargo, ciudades intermedias de importancia demográfica y económica, como El Alto, Quillacollo, Sacaba, Montero, Riberalta y otros, son también escenarios constantes de protestas sociales. La concentración de conflictos en las ciudades capitales se debe a distintos factores, como la densidad poblacional, las capacidades de administración pública y política, la pobreza y las desigualdades sociales, los conflictos y el espacio público. El espacio público es, en esencia, aquel en el que cobran forma y se visibilizan las posturas, planteamientos y acciones que los distintos actores sociales exteriorizan y desarrollan en la lógica de la convivencia política. En Bolivia, el espacio público donde se construyen las relaciones sociales, se desarrollan las identidades, se plantean necesidades y demandas, se fraguan las protestas y se resuelven las tensiones, ha sido tradicionalmente la calle. La calle es el espacio emblemático que define la praxis social y política nacional, las nuevas tecnologías y el conflicto. En la última década, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, TICs, ha transformado la vida de las personas. Estas nuevas formas de comunicación, de conocimiento y de estilo de vida dan lugar a lo que Castells denomina la sociedad red, aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basada en la microelectrónica. En Bolivia no había muchos antecedentes de uso significativo de las TICs en conflictos sociales, aunque en los casos de abril de 2000, durante la denominada Guerra del Agua, octubre de 2003, octubre negro, y enero de 2007, enfrentamiento entre campesinos y citadinos en Cochabamba, la telefonía celular, por la vía de mensajes de texto, se constituyó en una herramienta útil para la organización de las movilizaciones y la difusión de información en tiempo real. Es en 2011, con motivo del conflicto del Tibnis, que el uso de las TICs marcaría un hito en este sentido. El ciberactivismo por medio de las redes sociales y la presencia activa de los jóvenes, frecuentemente considerados apáticos hacia la política, fueron notables a lo largo de la Villa y Marcha Indígena en rechazo a la construcción de una carretera que atravesaría el Tibnis. Las redes sociales y las TICs facilitaron el acceso a información actualizada, el diálogo entre internautas, la organización y gestión de movilizaciones sociales y el diálogo con funcionarios del gobierno, líderes de oposición, analistas políticos y periodistas. Facebook y Twitter, a las que se accede por medio de un computador y de la telefonía celular, se constituyen en las redes sociales más activas utilizadas por los internautas, creando grupos y páginas en las que participan generalmente jóvenes para socializar acciones y eventos en diferentes ámbitos. Disturbio. Un disturbio es la transformación de un conflicto social, caracterizado por actos que pueden llegar a producir graves alteraciones del orden público, por parte de un grupo o de la población movilizada. Los niveles de violencia surgen y se acrecientan con mayor incidencia y van desde el deterioro a la propiedad pública y privada a las agresiones verbales y físicas, convirtiéndose en turba, situación que genera un peligro inminente a la vida y seguridad de las personas que protagonizan estos hechos, como también de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto ocurre cuando los participantes de la misma se sienten instigados o influenciados por los líderes o cabecillas, con el fin de llevar un propósito determinado, cualquiera que sea la índole de esta. Este cambio de actitud puede operarse con la enérgica arenga de un agitador o activista muy impetuoso, como por la presencia de un personaje importante para la multitud o por la realización exitosa de un acto de violencia. Estas multitudes en acción o protesta van a ocasionar disturbios que involucran en algunos casos a la mayoría de la sociedad, lo cual definitivamente va a derivar en un desorden público, y si tales protestas, marchas, huelgas, etc., continúan, se vería alterado el orden público y en extremas circunstancias el orden interno. Los disturbios, dependiendo el nivel de agresividad con que se manifiestan las multitudes, se clasifican en disturbio leve. Es la alteración del orden público por la acción de una multitud que causa alboroto y daño leve a la propiedad pública y privada y eventualmente a las personas. Disturbio grave es el tumulto que desemboca en daños considerables a la propiedad pública y privada, a la integridad física y la vida de las personas, civiles y barra o uniformados, además de amenazar al orden constituido y la autoridad competente del gobierno. Generalmente es una acción comandada por agitadores experimentados. En este caso, la turba está provista de armas de diferentes tipos, es decir, posee mayor o menor capacidad ofensiva y obedece a un plan previo. Orden público. Desde el punto de vista normativo, se entiende por orden público a la vigencia de las leyes y del principio de autoridad. Desde el punto de vista fáctico, orden público es el estado relativo de tranquilidad y seguridad que reina en los espacios públicos y demás lugares de convivencia humana, en observancia de las leyes y el respeto a la autoridad, siendo la policía boliviana responsable de garantizarlo, conservarlo y restablecerlo, tal como lo prescribe la Constitución Política del Estado en su artículo 251 parágrafo I. La paz, la estabilidad y la seguridad de un país dependen de que sus organismos encargados de la aplicación de la ley puedan hacer cumplir las leyes nacionales y velar por el orden público, además de garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos y libertades legales sin infringir los derechos de otros, al tiempo que se garantiza que todas las partes respeten la ley. El orden público se altera en situaciones como concentraciones, manifestaciones, marchas, huelgas, mítines, disturbios interiores, etc. Ante estas situaciones, la policía debe desarrollar su actividad dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y en particular bajo los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, y del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Aglomeración o muchedumbre. Es un gran conglomerado de personas, cuyos miembros temporalmente reunidos piensan y actúan como elementos aislados y sin organización. Puede resultar de una reunión accidental o transitoria de individuos, tal como sucede en las áreas comerciales, terminales de transporte, estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, entrada y salida de estudiantes, obreros, etc. Multitud. Es la masa psicológicamente unificada por intereses comunes. Se caracterizan por la aparición de sentimientos de solidaridad. La multitud se halla más o menos compacta, aun cuando no existe organización. Es decir, ya no se trata de una simple aglomeración. Formación de multitudes. Existen dos tipos de multitudes. Homogéneas. Son las que están constituidas por individuos de la misma o distinta procedencia, pero que se constituyen en sectas, clases y castas con idénticas creencias, ambiente, educación o nivel cultural. Heterogéneas. Están constituidas por individuos de condiciones distintas, cuyos lazos de unión, si es que existen, hay que buscarlos en la igualdad o simpatía de determinados principios religiosos, políticos, sociales, culturales o económicos. Componentes de una multitud. Los líderes, conductores, cabecillas o agitadores. Son los miembros de un grupo u organización que influyen de manera decisiva en la actividad de los miembros y juegan un rol principal para definir los objetivos y la ideología de colectividad. Con la determinación de los líderes de la multitud da su primer paso de organización. Su papel consiste en crear la fe mística en una obra emprendida o por emprenderse. Son individuos dominantes, audaces, hombres de acción, generalmente hombres de gran experiencia, preparados para el mando, capaces de lograr una tensión emocional. No siempre son los más inteligentes. Una multitud puede tener uno o más líderes. El punto vulnerable de toda multitud no es ella en sí misma, sino el hombre o los hombres que conducen los líderes. Participantes activos. Lo componen, el núcleo central y los grupos secundarios de adeptos. Se sitúan en lugares estratégicos sirviendo de eco al cabecilla principal, iniciando los aplausos, lanzan gritos de lucha e incitan a la violencia. Una multitud organizada puede tener uno o más líderes, pero requieren de numerosos participantes activos. Los observadores o espectadores son las personas que accidentalmente aumentan el número de los integrantes de las multitudes. Por lo general no tienen contacto psicológico con los participantes ni dificultad para abandonar el grupo. Pero algunos que eran simples espectadores se convierten en participantes al ser afectados por el espíritu o el alma de la multitud. Leyes psicológicas de las multitudes. Psicología de masas. Para el policía, es también de suma importancia conocer las formas en que las multitudes pueden comportarse y así tratar de prevenir y anticipar diferentes tipos de situaciones. Para esto es fundamental estudiar la psicología de las multitudes. Las siguientes son las llamadas leyes psicológicas de las multitudes. Ley de número. La reunión de varias personas no da nunca resultado igual a la suma de ella. De esto se desprende que los caracteres son y actúan de distintas maneras cuando están juntos que cuando se dispersan. Ley de sugestión. Se compone de los siguientes enunciados. En las masas, El pensamiento se resta y el sentimiento se suma. En las multitudes merman los cerebros y crecen los corazones. Entre más sube la pasión, más baja la razón y se liberan las emociones reprimidas por medio de la acción. La sugestión permite que la idea de la personalidad dominante se imponga sin dificultades en el grupo y sin observaciones por parte de los miembros de la masa que los acepta sin reparo. Ley del contagio. Las ideas y acciones pasan de una persona a otra, se forma un núcleo central, rodeado de pequeños núcleos que atrae más y más adeptos, incorporando a la multitud más individuos que nada tienen que ver con ellos. Una multitud puede tornarse muy peligrosa si surge un estímulo favorable al desorden, ya que el medio ambiente aumenta el impulso natural de los individuos a seguir el ejemplo y el grado de emoción de una multitud se propaga rápidamente. El comportamiento imitativo es frecuentemente irracional y puede conducir a una situación parecida al pánico, ya que este comportamiento es incorregible. Principales características del individuo en una multitud. Desvanecimiento de la personalidad consciente. Predomina la personalidad inconsciente. Orientación por vía de su gestión y contagio de los sentimientos y emociones en el mismo sentido. Tendencia a transformar inmediatamente en acción las ideas que le han sido sugeridas. No es el individuo mismo, es un ente en quien no existe la voluntad. Comportamiento de la muchedumbre. De acuerdo con su comportamiento, podemos clasificar a las multitudes en multitudes pacíficas. Mantiene una actitud respetuosa u obediente, tiene el consentimiento de la ley. Por lo general no requieren de la intervención de la policía y si es necesario pueden controlarse por medios no coercitivos, en especial haciendo uso de la palabra. Multitudes expresivas. Estos grupos operan sobre una base emotiva y desahogan sus sentimientos gastando energía mediante la acción, voces, gritos, arengas, ademanes, donde no es necesaria la intervención de la policía. Multitudes agresivas. Generalmente desobedecen e insultan, pero sin llegar al extremo de la violencia. Es necesaria la intervención de la policía para controlar esta situación. Multitudes violentas. Son aquellas cuyos integrantes, bajo estímulos apropiados, han perdido su sentido de razonamiento. En tales condiciones son difíciles de controlar y son las que provocan mayores alteraciones al orden público, con desórdenes, daños a la propiedad pública y privada, además de agresiones a la autoridad y miembros de la policía. Tipos de acción de las multitudes. Las multitudes tienen características específicas para ser clasificadas, pues existen particularidades y distintos modos de asociación de las masas, que permiten determinar el tipo de acción. Entre ellas tenemos paro, cese de actividades laborales voluntario causado por entidades privadas o gubernamentales, generalmente de carácter sindical, encaminadas a lograr beneficios comunes. Huelga. Acción en que los trabajadores de entidades privadas o gubernamentales cesan las actividades laborales por determinado lapso, para presionar acuerdos con el empleador, sea este particular, el Estado o los entes administrativos. Está garantizada por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, cuando es en defensa de sus derechos y que requiere ser declarado legal o ilegal por el Ministerio del Ramo, previo procedimiento. Bloqueo. Obstrucción de vías o caminos con el propósito de impedir la libre movilización de vehículos o personas, con el fin de presionar al gobierno central, departamental, municipal u otras instituciones, para que solucionen situaciones de tipo social, político o económico, etc., de una determinada población o región del país. Marcha. Desplazamiento de un grupo de personas con el objeto de hacerse notar frente al Estado, de ser escuchados, para que se den soluciones a sus problemas. Estas pueden ser pacíficas o violentas, dependiendo del nivel de agitación que le impriman los líderes. Manifestación. Es una exhibición pública de simpatía a favor o en contra de algún movimiento o efecto de tipo político, económico o social o religiosa. Esta reunión eventualmente puede ser considerada lícita por el ejercicio del derecho a reunirse libremente, siempre y cuando no afecte el derecho del resto de la ciudadanía. Estas se pueden tornar violentas. Avasallamiento. Son invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales. Ocupación de hecho es invasión de predios urbanos o rurales sin autorización o consentimiento del dueño o morador. Turba, grupo numeroso y denso de individuos que han sumergido temporalmente sus propias identidades en la multitud, quienes están respondiendo, casi de manera exclusiva, a lo que está ocurriendo en un ambiente inmediato y cuyas emociones, por lo general, son de odio y cólera por cuanto están en un alto nivel de excitación. Motín. Movimiento desordenado y violento de una muchedumbre en contra de la autoridad. Mitin. Reunión donde se discuten públicamente asuntos de carácter cívico, comunal, político, económico o religioso. Generalmente, se desarrolla en un sitio cerrado. Linchamiento. Son las acciones realizadas por una multitud que agreden físicamente sin proceso y tumultuariamente a una o varias personas que presumiblemente cometieron alguna conducta ilícita o contraria a los intereses, hábitos o convicciones de un grupo específico de personas, pudiendo derivar en lesiones graves e incluso la muerte. Huelga de hambre. Es una herramienta de lucha no violenta, que consiste en renunciar a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho, eliminar reglas o normas consideradas ilegítimas por el sujeto huelguista. Puede tener una duración determinada o ser ilimitada. En el segundo caso, el desenlace final será la muerte por inanición que sobrevendrá entre los 60 y 90 días del comienzo de la misma. Intervención policial en el manejo y control de multitudes. Generalidades. En casi todos los países del mundo, y el nuestro no es la excepción, es bastante frecuente que un grupo de personas se vuelque a las calles para expresar públicamente sus sentimientos y opiniones sobre un asunto que les afecta directa o indirectamente. Tales acontecimientos, concentraciones, manifestaciones, multitudes o cualquier otra denominación que reciban, se consideran consecuencias lógicas de la libertad y la democracia, así como de las libertades individuales y colectivas. Aquí, el dilema del mantenimiento y restablecimiento del orden público se presenta en términos estrictamente jurídicos. Las personas tienen derecho a tener una opinión y a expresarla, a reunirse pacíficamente y a asociarse con otras personas, siempre que cumplan sus responsabilidades de conformidad con la ley. Tanto el respeto de los derechos y las libertades de otras personas o de su reputación como el orden y la seguridad pública, la defensa nacional, y la salud y la moral pública son razones posibles para restringir el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente. El personal policial se ocupará de hacer efectivas tales restricciones cuando las autoridades competentes lo estimen necesario. Para llevar a cabo esa tarea, han de conocer los derechos y las libertades de las personas, y estar preparados técnicamente para mantener el orden público. Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas o legales, esto es, pacíficas, no violentas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución Política del Estado y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Se entiende que una manifestación es legal o lícita, bien sea que cuente con autorización o que se trate de una actividad espontánea no autorizada que se desarrolla en espacios públicos con tranquilidad, seguridad y respeto por los mandatos de la autoridad jurisdiccional o policial. Se debe identificar si se trata de una manifestación lícita o ilícita de acuerdo al grado de tranquilidad y de respeto en que se desarrolla. Siempre es conveniente conocer los motivos políticos, culturales, religiosos, ecológicos, sexuales y de género, entre otros, de las demandas, así como las rutas y la duración programada de la actividad. Se deberá individualizar a los organizadores o líderes de la actividad para convocarlos a una entrevista, en lo posible, alejada de la presencia física del resto de los manifestantes, manteniendo un trato propio de una autoridad bien posesionada del cargo, respetuosa y cooperadora. Debe tener precaución de no emplear palabras que puedan interpretarse como debilidad, intimidación o desafío. Se priorizará buscar puntos de común acuerdo para coordinar rutas y desplazamientos. Se debe determinar el punto de inicio y llegada de la marcha y la forma de utilización de los espacios públicos, así como los horarios involucrados. Es conveniente responsabilizar a los líderes de la manifestación del comportamiento de sus integrantes. Luego de valorar la situación, se seguirá el siguiente procedimiento. Si la manifestación es legal y no violenta o pacífica, la policía se limitará a realizar un operativo de acompañamiento, realizando todo lo necesario para brindar seguridad en el recorrido de la marcha. Esto implica los cortes respectivos al tráfico vehicular, designar rutas alternativas, medios de auxilio, ambulancias y personal médico, y evitar cualquier interferencia externa. Si la manifestación es ilegal y no violenta o pacífica, la policía negociará su dispersión y, en su caso, de la misma forma, realizará un acompañamiento, con todas las previsiones ya descritas y manteniendo siempre el contacto visual, permaneciendo atenta para prevenir cualquier reacción que se transforme en desorden. Las manifestaciones ilegales o ilícitas pueden ser violentas o agresivas. Estas contravienen las instrucciones u órdenes de la autoridad policial, generando daños a la propiedad pública y privada, agrediendo intencionalmente a las personas y a los policías. Legales, violentas, no violentas, ilegales. En el caso de manifestaciones violentas, se deberá retirar a los manifestantes del área determinada, la cual se desea mantener despejada, utilizando las formaciones tácticas antidisturbios para el manejo y control de multitudes, exhortando a los manifestantes a abandonar el lugar. Como consecuencia de las acciones frustradas de disuasión para deponer tal o cual actitud por parte de los manifestantes y luego de haberse hecho las advertencias, se dispondrá el uso diferenciado de la fuerza y de los medios de policía, acorde a las instrucciones contenidas en el presente manual y a las formaciones tácticas para el manejo y control de multitudes, adecuadas al efecto. Ver modelo de uso de la fuerza. De identificarse personas infractoras a ley, se procederá de manera selectiva a su arresto o aprehensión según corresponda, debiendo ponerlas a disposición de la autoridad competente, con los objetos e instrumentos necesarios para establecer su responsabilidad. Excepcionalmente, cuando exista riesgo para la población, la propiedad privada y pública, efervescencia o desorden generalizado, se podrán realizar arrestos masivos. Adecuación al nivel de agresión o resistencia y tácticas policiales a emplear. El jefe táctico u operativo, a cargo de un dispositivo de control de orden público, deberá tener claridad respecto a la toma de decisiones, frente a una situación o conflictos surgidos en el desarrollo de la operación. Esta toma de decisiones en el terreno obedece a una apreciación de situación rápida, que consiste en relacionar en forma instantánea el comportamiento actual o inminente de la multitud y su obligación de cautelar y restablecer el orden público. Para tal efecto, las decisiones que puede adoptar deben ser de acuerdo a un flujo gradual de intervención, siendo este el siguiente. Contener. Consiste en mantener a la multitud o grupo de manifestantes en un punto o lugar determinado, con el propósito de evitar puedan llegar a copar el área física que se resguarda. Esta táctica de contención se define como la línea de fuerza entre los policías y un grupo de personas o multitudes, pudiendo ser esta artificial o natural. Línea de fuerza artificial. Se entenderá por la presencia de barreras o el empleo de cualquier elemento estático o móvil. Línea de fuerza natural. Se entenderá el despliegue de los policías que integran la unidad o dispositivo, en la modalidad de cordón de seguridad, de brazos, bastones, muñecas y cinturón. Disuadir. Verbalizar. La táctica de disuadir se define como la interacción activa entre la policía y el o los líderes de un grupo de personas o de la multitud, pudiendo ser directa o a través del empleo de medios audibles, altavoces, para lograr que depongan o modifiquen su actitud. Relevante en la disuasión es el conocimiento de la movilización, sus actores y sus objetivos. Ver generalidades de este capítulo. La verbalización es la técnica más comúnmente utilizada en una intervención policial y su característica principal es la interacción con el intervenido. Supone el manejo de distintos niveles de diálogo que pueden ir desde el contacto amistoso, policía, comunidad, y el recojo de información, testigos en el lugar del hecho, hasta el impartir órdenes mediante técnicas adecuadas de entonación de voz y expresión corporal. La verbalización es la técnica que más se debe emplear en una intervención policial, sobre todo cuando se pretende negociar con los dirigentes de una determinada multitud. Correctamente utilizada, minimiza los riesgos y maximiza los resultados de la intervención. Aspectos psicológicos. Cuando las personas interactúan, cada una se preocupa de protegerse a sí misma y a su autoestima, algunas veces llegando a reacciones extremas para defenderla. Las personas, incluso los presuntos infractores, quieren ser tratados con dignidad, y pueden reaccionar hasta físicamente para alcanzar ese objetivo. Al iniciar el contacto verbal, identifíquese. Luego, de forma clara y precisa, haga conocer el motivo de la intervención y cada una de las acciones que el intervenido debe realizar. Trátelo con dignidad y respeto, utilizando un lenguaje adecuado y profesional, evitando improperios y términos peyorativos. Aborde verbalmente usted primero, para evitar ser abordado. Impacto psicológico. Al intervenir una multitud representada por sus dirigentes, no solo se le restringe su libertad, sino también lastima su ego, uno de los componentes psicológicos más importantes. Cuando el policía ejerce su autoridad sobre la persona para obligarlo a hacer algo para lo que no está dispuesto, automáticamente afecta este factor psicológico. Por eso se deberá comprender y tener la habilidad de manejar las posibles reacciones. Si el policía se comporta de manera dominante, agresiva o despectiva, haciendo que la persona parezca cobarde frente a las otras que considera importantes, esta podría reaccionar con conductas violentas como una forma de defender su dignidad. Que no le afecte emocionalmente si las personas no obedecen, hacen comentarios ofensivos o ignoran su presencia. Usted como policía no debe dejar que la situación lo altere o lo descontrole emocionalmente. Uso diferenciado de la fuerza en operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Principio sobre el uso de la fuerza. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó en 1979 el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. CC. Asimismo, el octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990, adoptó los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, PB. Ambos instrumentos deben ser respetados en toda circunstancia, incluso en situaciones excepcionales o de emergencia pública. Asimismo, es obligatorio y de suma importancia que todas las intervenciones policiales se basen en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debiendo estos ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y sustentados en una conducta ética. La o el policía debe mantener un alto sentido de disciplina y profesionalismo, reconociendo la importancia y delicadeza del trabajo a ser realizado, principalmente en lo que respecta a las cuestiones de naturaleza ética, como el uso de la fuerza. La participación positiva de cada policía tendrá una fuerte relación con la imagen y percepción de la institución policial como un todo. Legalidad. ¿El empleo de la fuerza es legal? La legalidad desde el punto de vista policial tiene dos acepciones: los medios y métodos que el policía utiliza en el cumplimiento de su deber deben ser legales, esto es, que el equipamiento, el armamento y los procedimientos a los que recurre la o el policía en el cumplimiento de su función deben estar de acuerdo con las normas nacionales, leyes, reglamentos, manuales, directivas, entre otras, e internacionales. CC1. Es necesario recordar lo que en su preámbulo señalan los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios. Punto. Punto. Que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Y en relación con los medios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con lesiones o muertes, con el mismo objetivo. También debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. El objetivo buscado, motivación o fundamento de la intervención policial, debe estar basado en el marco legal, normas vigentes. La ley protege el resultado pretendido por la policía, su objetivo legal. Principio básico. Si alguien le entrega una pistola o revólver, o lo recoge usted, examínelo para asegurarse de que no está cargado. Si es una pistola automática, quite el cargador, deslice hacia atrás la guía, corredera, y verifique si se trata de un revólver, haga desviar el cilindro, tambor hacia afuera y saque el vástago extractor. Nunca manipule, apunte o mire por el punto de mira de un arma de fuego sin abrirla y asegurarse completamente de que no está cargada. No haga esta operación con prisa, mire de nuevo para asegurarse de que no ha cometido un error. No confíe nunca en las palabras de quienes le digan que está descargada. Nunca apunte un arma de fuego, cargada o descargada, hacia nadie o hacia nada, a menos que pretenda disparar. Mantenga el arma apuntando en dirección segura con el dedo fuera de la cola del disparador hasta haber alineado la mira con su blanco y estar seguro de disparar. Durante las prácticas, no dispare nunca a la superficie del agua ni a una superficie plana y dura, bien sea horizontal o en ángulo, pues el proyectil puede rebotar. Antes de dejar el arma fuera de su control inmediato, asegúrese de que esté descargada y de que no contiene balas o cartuchos. No guarde arma y munición juntos. No la deje de forma que pueda ser manipulada, utilizada o robada. En lo posible, manténgala bajo llave. Destrezas. Como una cuestión previa, es importante que el efectivo policial conozca sus destrezas, habilidades y características personales. Mano fuerte. Se entiende como mano fuerte la de mayor dominio o habilidad. Ojo dominante. Es aquel que transmite mayor imagen al cerebro, aun cuando se mantenga los dos ojos abiertos. La manera práctica de reconocerlo es fijando la vista a un punto a través del dedo pulgar estirado, cerrando alternadamente los ojos. El ojo dominante será aquel que permita visualizar el pulgar y el punto en una sola línea. Fundamentos básicos. Empuñamiento. Es la forma en que se sujeta el arma. La mano fuerte forma una V con el pulgar y el índice. La empuñadura del arma descansa en la palma de la mano con la V colocada lo más alto posible en la espiga, base alta de la empuñadura de la pistola o revólver. El dedo índice descansa a lo largo del armazón, por encima del guardamonte y por debajo de la corredera, conjunto móvil o tambor. Los tres dedos restantes de la mano fuerte rodean firmemente la empuñadura. El pulgar de la mano fuerte yace a lo largo del armazón por encima de la empuñadura y por debajo de la corredera. La mano débil envuelve con firmeza los dedos de la mano fuerte, paralelamente a tierra. El pulgar de la mano débil descansa paralelamente y por debajo del pulgar de la mano fuerte, con la base del pulgar, palma, firmemente en contacto con la empuñadura. Posición del cuerpo. Independientemente de la cobertura, la mejor posición es aquella en la que el tirador puede disparar con mayor eficiencia el arma y sentirse razonablemente cómodo. Si bien la incomodidad o tensión extremas tienden a aumentar los errores en los disparos, una posición relajada puede evitar la recuperación del retroceso en un rápido fuego de acción doble. La cabeza ha de estar erguida llevando el arma a la línea de visión en vez de bajar la cabeza para alinearla con las miras. El brazo fuerte debe estar totalmente extendido mientras que el brazo débil está doblado por el codo. La tensión isométrica se consigue empujando hacia adelante con el brazo fuerte y tirando hacia atrás con el débil. Los pies se colocarán en posición de boxeo, con el pie débil delante, a la anchura de los hombros a partir del pie fuerte. El peso del tirador se distribuye por igual entre ambos pies. Las rodillas pueden inclinarse ligeramente, pero hay que evitar agacharse. Esta posición exige disparar transversalmente al cuerpo y se denomina posición Weaver. Esta posición la adoptan casi instintivamente todos los tiradores mientras están arrodillados y es fácil de utilizar cuando se dispara detrás de barricadas. Además, pone las miras del arma unos cuantos centímetros más cerca de la cara del tirador, permitiendo una alineación mejor y más rápida de las miras. Alineación de las miras es la proyección visual de la mira anterior, guión, y la mira posterior, alza. La alineación apropiada de las dos miras significa que la parte superior de la mira anterior está nivelada con la parte superior de la mira posterior y que hay igual cantidad de espacio o luz. Al realizar el disparo, ambos ojos deben permanecer abiertos, en la medida de lo posible. Control de la respiración. El control de la respiración por parte del tirador contribuye a la perfecta estabilidad del cuerpo y esta a la estabilidad del arma. En efecto, el brazo que sostiene el arma sigue los movimientos naturales de la caja torácica producidos por la respiración. Para contrarrestar este fenómeno, que produce efectos negativos en el momento del disparo, el tirador debe necesariamente bloquear la respiración durante la fase de puntería y de la salida del disparo. Cuando se apunta el brazo en dirección del blanco, el tirador debe inspirar normalmente. Cuando el arma está perfectamente apuntada, debe expirar más o menos la mitad del aire y bloquear la respiración durante la fase de la presión del dedo sobre la cola del disparador. Esto último tiene que hacerlo en un tiempo no superior a los 8 segundos. Después, el tirador debe disparar en una situación de apnea. La suspensión de los movimientos respiratorios no debe superar el límite de tiempo señalado para evitar que el tirador se encuentre sin oxígeno, lo que produciría una percepción no clara de los conjuntos de puntería. Si se verifica este tipo de situación negativa, el tirador, en lugar de arriesgar el llamado golpe de dedo, debe interrumpir totalmente la acción y regresar a la posición inicial, tratando de obtener una relajación total y sin mirar el blanco. E. Control de la cola del disparador. Gatillo. Es importante el contacto suave y en progresión leve de fuerza para efectuar el disparo con una proyección de adelante hacia atrás, en forma recta, evitando así que se jale el arma hacia los lados por la mala presión del dedo sobre el disparador. Es recomendable hacerlo con la primera falange. Para conseguir una buena técnica del disparo es necesario mucho ejercicio, con pruebas continuas de tiro sin cartuchos, a fin de memorizar la presión necesaria para utilizar su propia arma. Posiciones básicas con el arma de fuego. La posición que el policía debe adoptar al portar y sostener su arma de fuego está relacionada con las circunstancias de la intervención y con la evaluación del riesgo que se enfrente. Posición de entrevista. Adoptando una posición normal, es aquella en la que el efectivo policial se encuentra con el arma enfundada, manteniendo las manos en forma pasiva, y no amenazadora, enfrente del abdomen, lo que le permitirá acceder rápidamente al equipamiento que porta. Posición de contacto. La mano débil sobre la hebilla de la armadura o ligeramente por encima de ella. La mano fuerte en la empuñadura del arma. El pulgar abre el botón del seguro de la funda. El índice extendido a lo largo de la parte exterior de la funda. Los dedos restantes alrededor de la empuñadura de la pistola o revólver. Posición preventiva. Posición sur. La mano fuerte desenfunda el arma empuñándola correctamente y llevándola a la altura superior del abdomen con la boca del cañón ligeramente hacia abajo. Pueden adoptarse las posiciones expuesta o cubierta, dependiendo de las circunstancias de la intervención, más ostensiva o más discreta. Posición de alerta. Ante la inminencia de una amenaza, pero desconociendo su proximidad, se adopta la siguiente posición. Se desenfunda el arma llevándola a la altura del pecho, debiendo esta permanecer lo más cerca del cuerpo, con la boca del cañón ligeramente hacia abajo, listo para alinear con la vista y efectuar el disparo. Posición de potencial disparo. Se desenfunda el arma extendiendo los brazos hacia el objetivo, apuntando directamente a la parte central del cuerpo del agresor. La presentación del arma, imagen de tiro, no debe durar más que fracciones de segundo. La evaluación de la amenaza a la vida o a la integridad determinará si existe la necesidad de disparar. Después de disparar, el efectivo policial deberá verificar que no existan otras amenazas y adoptará la posición de alerta, evaluando su zona de responsabilidad ante posibles amenazas adicionales. La posición que debe adoptar el efectivo policial responde a la evolución del riesgo que se enfrente y no necesariamente debe seguir la secuencia descrita. Asimismo, el arma nunca se enfunda sin hacer antes una verificación en la posición preventiva, con la finalidad de comprobar que el arma esté asegurada, despejando munición de la recámara, revisando el seguro. Esto también refuerza la evaluación de la situación que se enfrenta antes de enfundar definitivamente el arma. No basta que el policía sepa disparar, más importante es saber cuándo y cómo hacerlo, porque muchas veces son los procedimientos policiales correctos y no los disparos los que preservan la vida y solucionan los problemas. N. Giraldi. Procedimientos para el empleo del arma de fuego. Marco legal. Ley orgánica de la Policía Nacional. Artículo 56. El empleo de armas por parte del policía debe ser motivado por la exigencia del cumplimiento de la ley luego de haberse agotado todos los medios disponibles y realizadas las persuasiones y prevenciones reglamentarias. Artículo 57. Cuando existan víctimas fatales por efecto del uso de armas, se debe levantar el proceso correspondiente a fin de establecer las responsabilidades del caso. Artículo 58. El uso indebido de las armas dará lugar al proceso administrativo pertinente y al juicio penal a que diera lugar el caso. Código Penal. Artículo 11. Causas de justificación. Está exento de responsabilidad, legítima defensa, el que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno. El exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo. Cuando ese exceso provenga de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. Código de Procedimiento Penal. Artículo 296. Aprehensión. En los casos que este código autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación. Hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. En caso de fuga resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado, previa advertencia sobre su utilización y siempre que durante la fuga el presunto infractor ponga en riesgo real inminente y actual la vida de las personas. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Disposiciones generales. Principio 4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Principio 5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Procurarán notificar lo sucedido, en el menor tiempo posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. Principio 6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores, De conformidad al principio 22. Principio 8. No se podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Disposiciones especiales. Principio 9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo, en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger su vida. Principio 10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta salvo que al dar esta advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o que esta advertencia resulte evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Uso del arma de fuego. Los verbos usar o emplear armas de fuego deben ser entendidos como sinónimos y ambos corresponden a una variedad de opciones que el policía puede adoptar con su arma sin necesariamente dispararla. Las diversas posiciones que se adoptan con el arma corresponden a niveles diferentes de percepciones de fuerza de la intervención. El policía puede usar el arma de fuego en los niveles preventivo y reactivo. En el nivel preventivo, el arma funciona como una demostración de fuerza con intención disuasiva y, al mismo tiempo, permite que el policía esté listo para defenderse de un eventual ataque. El hecho de que el policía, mientras verbaliza, lleve sus manos al arma, posición de contacto, demuestra al intervenido un grado de fuerza más elevado que el que se demostraría si se le siguiera hablando con las manos libres. De igual manera, un efecto fuertemente disuasivo puede ser logrado cuando se está interviniendo con el arma en posición baja, posición preventiva, y se decide apuntarla. En estas situaciones se está usando o empleando el arma, operando preventivamente, esto es, sin dispararla. El nivel reactivo corresponde al disparo del arma, que es el grado más elevado de uso del arma de fuego debido al efecto potencialmente letal que representa. El policía solamente puede disparar su arma contra personas en defensa de su vida o la de otros. En el caso de las armas de largo alcance, para la definición de los diferentes grados del uso de arma de fuego, se aplicarán las mismas reglas abajo mencionadas, haciéndose la respectiva correspondencia entre sus posiciones básicas y la clasificación mayor o menor de nivel de fuerza. Se considera que el policía hace uso o empleo de arma de fuego cuando, nivel preventivo, con el arma aún en la funda, sujeta su empuñadura como si estuviera listo a desenfundar la posición de contacto. Con el arma desenfundada, la sostiene a la altura del abdomen y con el cañón dirigido hacia abajo, posición preventiva. Con el arma desenfundada, la sostiene a la altura del pecho, con el cañón dirigido hacia abajo, listo para alinear con la vista y apuntar el arma hacia el blanco, posición de alerta. Con el arma desenfundada, extiende los brazos hacia el objetivo, apuntando directamente al centro del cuerpo del agresor, posición de potencial disparo. Nivel reactivo, dispara el arma de fuego contra una persona, independientemente del tipo de munición que utilice, incluso de goma, caucho o similar, o de que la persona resulte herida o muerta. Dispara el arma en cualquier otra situación operacional, disparo táctico. Procedimiento. El efectivo policial, antes de disparar su arma de fuego, seguirá el siguiente procedimiento: identificarse plenamente como policía, incluso cuando esté uniformado. Alto, policía. O es la policía. Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su arma de fuego, proporcionándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome una decisión. Arroje el arma. O suelte el arma. No se mueva.

haciéndoles pensar que están siendo atacados. Los disparos efectuados por la policía tienden a provocar la misma respuesta, disparos por parte de los intervenidos, incrementando aún más el riesgo hacia otras personas. Disparos contra animales. Los policías podrán disparar contra animales en las siguientes circunstancias: cuando el animal se encuentra fuera de control y representa un grave e inminente riesgo contra las personas o la propiedad, teniendo en cuenta que un animal herido puede ser incluso más peligroso; cuando el animal está en una condición en la cual necesita ser sacrificado para evitar su sufrimiento innecesario y no se encontrara cerca un veterinario u otra persona que pueda realizar esa tarea. En ambos casos, antes de disparar, el policía deberá garantizar la seguridad del público, procurando emplear municiones o armas especiales para este fin. Procedimiento después del empleo del arma de fuego. Cualquier disparo de arma de fuego en situación diferente del entrenamiento, sea intencional o no, debe ser reportado por el policía que lo efectuó a su superior inmediato o jefe. Cuando el disparo haya causado lesiones o muerte de personas, el superior inmediato, sin descuidar las medidas de asistencia pertinentes, deberá promover las siguientes acciones: reportar el hecho a la autoridad judicial correspondiente, iniciar una inmediata investigación de los hechos y circunstancias del empleo del arma, bajo los siguientes parámetros generales: promover el correcto manejo y preservación de la escena de los hechos, recolectar las armas y municiones de todo el personal policial involucrado, notificar al personal de la FELC, notificar el hecho al personal de responsabilidad profesional para la correspondiente investigación de los hechos, promover la asistencia médica en la atención de las posibles secuelas que sufra el personal policial como consecuencia de la intervención, promover que los efectivos policiales afectados reciban la debida asistencia psicológica que les permita superar los efectos traumáticos de la situación vivida, brindar información objetiva a los familiares y a los medios de prensa explicando que los detalles del hecho se encuentran en investigación, atenuar la tensión de la comunidad donde se suscitó el hecho, nombrar un oficial de enlace con la familia de las personas afectadas, incluso con la de los policías, si fuera el caso. PB5D, Linterna. Generalidades. Imagínese usted, policía, ingresando a una casa, con la información de la posible presencia de infractores armados en el local. Después de tomar todos los recaudos y las medidas de abordaje a instalaciones, llega el momento de usted ingresar y lo hace con los ojos cerrados. Esa situación parece absurda, pero ocurrirle mismo efecto puede producirse en los abordajes policiales en situaciones de baja iluminación sin el uso de medios auxiliares como las linternas y los visores nocturnos. Guardando las distancias, la dificultad es prácticamente la misma, pues tenemos que tantear las paredes, procurando no caer, chocar o tropezar con algún objeto. Cualquier ruido, por bajo que sea, llamará nuestra atención, muchas veces en la dirección errada, cuando nuestra atención debe estar centrada en la posible presencia de un sospechoso. El ojo humano, al contrario de algunos animales, no trabaja bien en ambientes de baja luminosidad. En locales de buena iluminación la pupila se contrae, disminuyendo la captación de luz; en cambio, donde existe poca iluminación, la pupila se dilata y permite una mayor captación de luminosidad. Por esto es necesario que, al pasar de un ambiente iluminado a uno que tenga poca iluminación, el policía aguarde algunos minutos antes de iniciar el procedimiento.